Este programa es presentado por RIT Contenidos. La 21. Lucho y César. Hola, ¿cómo están? Un buen martes para todos, un martes 4 de agosto de este 2020 y aquí estamos comenzando una vez más Solo Éxitos, una hora convirtiendo los mejores éxitos de nuestro idioma. Hoy no sé si vamos a compartir mucha música porque en un ratito nada más vamos a estar conversando con Lucho, la voz de Banda 21. Para ti, tú también para mí. Así que no cambies el dial. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Comenzamos el programa. Escuchamos lo nuevo de Banda 21. Esto se llama Ganaremos. Y en unos minutitos nada más conversamos con Lucho. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mejor. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. La música de Banda 21. Esto es Ganaremos. Puesto número 3 en las 20 más votadas. Recordá votar www.las20másvotadas.com, el ranking de la radio. Y estamos en comunicación con Lucho. Hola Lucho, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien. Yo estoy acá un poco sorprendido porque, bueno, de poder estar participando en los 20 más votados, para mí la verdad es una sorpresa enorme. No, la verdad es increíble, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Ha sido un logro muy lindo haber podido llegar acá. Por favor, es una banda que lo merece, tienen 6 premios Gardel, ¿no? Sí, ya, gracias a Dios tenemos un largo camino, hemos recorrido por muchos pueblos, por muchas ciudades, de punta a punta el país, hemos tenido la posibilidad de justamente ser premiados 6 veces en el premio Gardel, y bueno, haber hecho prácticamente, no sé si 9 o 10, Gran Rex, 2 Luna Park. Impresionante. Son cosas que maravillosas que nos han pasado durante todos estos 20 años. Realmente no le podemos pedir más a la vida y a la gente también, que principalmente nos ha dado su apoyo, un apoyo que a pesar de todos los momentos que ha pasado la banda, siempre nos han sabido bancar, ¿viste? Así que se ha hecho un lindo camino durante estos 20 años. La verdad que sí, ya vamos a hablar de todo hasta llegar a lo que hoy es Ganaremos, que la verdad sorprendió una balada, pero bueno, ya vamos a hablar en un ratito de eso. Quiero que me cuentes, el 11 de noviembre del 2019, como vos estás diciendo, cumplieron 20 años la banda. ¿Cómo fueron esos festejos? Que fueron espectaculares, una gira impresionante. Y bueno, el mes entero, en realidad el mes entero se partitó lo que fue los festejos de los 20 años, que la verdad es muchísimo tiempo, y bueno, lo pudimos revivir con mucho orgullo, ¿viste? Con mucha alegría, con muchas nostalgias, porque también presentamos videos en un show de los 20 años, presentamos videos con la historia de la banda, prácticamente con integrantes que pasaron por la banda. Uh-huh. Así que fue muy emotivo, la verdad que fue muy muy muy lindo, muy emotivo, y fue un festejo que realmente creo que la banda 21 se merecía un festejo así, porque la verdad que desde acá, desde Río Cuarto, mira, no estamos ni en Córdoba capital ni en Buenos Aires. Exacto. Se hizo un trabajo nomás desde acá, desde Río Cuarto, y se logró muchísimo. Era una pregunta que tenía prácticamente para lo último, pero te la voy a hacer ahora debido a que estamos hablando de esto. Justamente que hay un, por así decirlo, un dicho popular que tenés que ser de Buenos Aires como para triunfar bien. Y Banda 21 es una banda que viene del interior de Córdoba, como es de Río Cuarto. ¿Qué tenemos para decirle a esos músicos, a esas bandas que son del interior y que por ahí no se animan a meterse a full en la música, y tenemos un genio como sos vos, Lucho, y toda la trayectoria que logró Banda 21? Bueno, hoy por hoy, Walter, la verdad que te puedo decir que quizás las cosas estén un poco más favorables para todas las personas que quieran poder mostrarse, poder hacer llegar su música y poder hacerse que lo escuchen, ¿no? Es más favorable por el tema este de que estamos más conectados a través de las redes sociales. Hoy día tenés posibilidades de poder llegar a la gente de esa manera. Uh-huh. Quizás años anteriores tenías que terminar desembarcando en las grandes ciudades para que bueno, te pudieran ver y poder de alguna manera poder pegarla a nivel nacional, ¿no? Sí. Vivieras como lo son Buenos Aires o Córdoba capital también. Entonces, años anteriores sí era bastante más difícil, pero ahora creo que están dadas las herramientas para que se pueda mostrar, y no hay nada imposible cuando se hace, viste, con toda la dedicación, el respeto, y no quedarse, siempre tratar de superarse, eso es muy bueno, eso ayuda muchísimo, y prepararse, ¿no? Prepararse para cuando llegue ese momento, de una manera estar preparado, de alguna manera seguir estudiando, no sé, el que le guste cantar, ponerle mi caso, y uh-huh. Tenés que seguir tratando de aprender técnicas de impostación, de relajación, de colocación, para poder, cuando llegue ese momento, poder darle batalla, ¿viste? Justamente. Exactamente. Poder transitarlo de la mejor manera y poder sacar el jugo para poder desempeñarte de la mejor manera. Espectacular, espectacular. Queremos saber cómo es un día de lucha en cuarentena. Hoy la mayoría de la gente cambió. Hay gente que se levantaba a las 10 de la mañana, hoy se levanta a las 2 de la tarde. ¿Tu vida cambió en algo con esta cuarentena o seguís una rutina común? En realidad cambió mucho porque yo estaba acostumbrado a salir de gira. Prácticamente nosotros salíamos los jueves, volvíamos los lunes. Entonces estaba más tiempo en la ruta que otra cosa, y por ahí cuando llegábamos acá a casa, bueno, había mucho de lo que es ensayos. Hoy por hoy, viste, no tenemos ensayos. Lo que sí, bueno, estamos por ahí preparando algunas canciones nuevas como para poder brindarle a la gente, pero ha cambiado muchísimo, se nota mucho la diferencia. Hoy más que nada estoy más abocado a lo que es mi hija, mi familia, estar, bueno, ocupándome de una, tengo una bebé de casi un año, entonces la verdad es que demanda mucho tiempo. Es hermoso, te digo que es la mejor etapa de mi vida, es ahora. Sin duda. Sin duda, sí. Poder disfrutar de crecimiento de tu hija, que tal vez en otro momento, por cuestiones de giras y demás, no hubiese estado tan presente, así que vino bien también, digamos, este parate en tu vida. Sí, de alguna manera sí, si tenemos que ver el lado positivo, la verdad que le veo eso. La verdad que para mí estoy viviendo cosas que, como decís vos, en otro momento la verdad que me hubiera costado más, me hubiera perdido muchas cosas y es muy lindo, muy lindo. Bueno, que es padre, sabe lo que estoy hablando, así Vamos a imaginarnos que está todo normal, que está Lucho, está toda la banda 21 por subir un show. ¿Tenés alguna cábala, algo antes de subir a un escenario o normal? Cábala, y sí, me persigno. Por ahí es como un tipo, una especie de protección. Cuando estoy por subir al escenario, me persigno y eso puede ser una, no sé si llamarla cábala, ¿no? Pero si no, también, bueno, estoy haciendo ejercicios de estiramiento. Bien, respiración. Que tampoco, no es una cábala, ¿no? Pero bueno, es lo que hago previo a subir ahí nomás, digamos, pegadito a subir al show. Bien. Y después me gusta mucho también decirle a los muchachos, agitar a los muchachos, viste, vamos, vamos, loco, vamos, va a salir bueno, viste, onda vestuario, viste, onda vestuario. De ponerle toda la garra, espectacular, sí. Para que después se note bien arriba del escenario. ¿Vos sos el que compone las canciones, lo hacen entre todos en la banda? ¿Cómo se organiza a la hora de componer una canción? No, en realidad no hay, pero hay muchos que pongan acá, No hay muchos. En realidad yo cuando compongo lo hago a través solamente con una guitarra y después armo una maqueta en mi casa. Uh-huh. Voy puliendo la letra y después esa maqueta se la mando a Javier Rica, que es nuestro arreglador. Bien. Y él lo termina, digamos, de adornar o de cubrir a la canción. Pero bueno, la verdad que es una fase que me gusta mucho, me distrae mucho. Y bueno, es un desafío también, ¿no? Poder entregarle canciones totalmente inéditas a la gente, a ver qué pasa, a ver qué les parece. De ahí, viste... A mí me gusta justamente eso, entrar en lo nuevo, a ver qué pasa, a ver qué piensan, ¿no? Y está bueno tanto las canciones que hacen ustedes, y no son covers lo que ustedes hacen, pues son reversiones de por ejemplo, una balada, convertirlo en un cuarteto, un reggaetón, convertirlo en un cuarteto y que quede espectacular. Obviamente no va a sonar igual, y ese es el sello que tiene Banda 21, que lo escuchás y suena al estilo Banda 21. Claro, en realidad, sí, por ahí se hacen versiones, como decís vos, ¿no? Lo reversionás y, bueno, es un laburo de punta a punta de la canción, de la melodía y de esa letra. Es un laburo que tenés que hacer de punta a punta para que quede algo totalmente, digamos, distinto, ¿no? Que se diferencie, es otra cosa, ¿no? Exactamente. No es una canción inédita, pero queda... otro estilo, queda para bailar, con otros arreglos. Entonces es como que hay un trabajo también, ¿no? Sí. Hay un trabajo. Obviamente, no es lo mismo que una canción inédita. Exacto. Que una canción inédita nace desde cero. Acá la gente, justamente, que es lo que justamente me gusta a mí, es como decir, bueno, acá no es que tenés el 50% del partido ya ganado con una canción que ya sabes que está escuchás y que la gente por ahí ya la tiene un poco en el oído. Entonces vos la reversionás y decís, bueno, la gente ya la tiene más o menos, le vamos a dar una versión para que baile. Después hay muchas posibilidades de que le guste. En cambio, en una canción inédita, bueno, estamos a la expectativa, ¿viste? Exacto. Hay una expectativa mayor, es mayor la expectativa. Y aparte es otra energía, es el crecimiento de un hijo, prácticamente una canción propia y se siente de otra manera. Sí, la verdad que sí. A mí, como te digo, es una parte en la cual me gustaría empezar a sumergirme más, en la parte de, si bien compongo y me gustaría sumergirme más en esa parte. Y incluso he leído por ahí, leo comentarios y la gente, la verdad que le ha gustado bastante. Entonces, bueno, eso es como que le da, viste, a uno un empujón para seguir. Creando canciones. Algo que también sorprendió en su momento y que gustó mucho fue incorporar a Jorge Rojas a Qué Bonito. Jorge Rojas, que es totalmente de otro palo, que nada que ver con el cuarteto, y que quedó algo espectacular, una canción hermosa, y no solo grabado en estudio, sino también que hicieron gira, hicieron show con él. Es un maestro, la verdad, es un maestro. Sí. Este, pues, Jorge Rojas, aparte de que ya no tiene que demostrarle nada a nadie, es Jorge Rojas, es de acá, es nuestro, y la verdad que justamente un artistazo, compositor, y la verdad que nos haya de alguna manera abierto las puertas, que se haya copado con nosotros para hacer un estilo que no tiene pero nada que ver a lo que hace él, así que quedó bárbaro. Y bueno, esas cosas a la gente, viste, la verdad que, viste, están la gente como diciendo, ¿cómo quedará Jorge Rojas, viste, cantando así tropical, viste? Y quedó un espectáculo. Quedó muy bien, porque cuando arranca la canción, arranca tranquila y con un timbre de Jorge Rojas que le da, ¿viste?, un toque mágico distinto. Entonces como que se te empieza a nacer, ¿viste?, a mí por lo menos me nace algo muy lindo cuando escucho esa canción, esa versión. Bueno, una guirnalda para la carrera de la banda, un premio haber podido grabar con Jorge Rojas. Un premio también ha sido grabar con otros artistas como Marcelo Morelo, que estuvo con nosotros también, que la verdad que no lo podía creer, tener al lado a Marcelo Morelo, que es una gigante, una profesional que admiramos muchísimo y que estuvo con nosotros también. Exacto. Daniel Agostini, La Conga, podemos hablar de un montón de artistas que han compartido con ustedes y fue espectacular. Me gustaría que compartamos Qué Bonito junto a Jorge Rojas y después seguimos hablando y ya nos metemos a full con Ganaremos. ¿Te parece? Señor, vámonos. Qué bonito cuando te veo, qué bonito cuando te siento, qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, qué bonito cuando te callas, qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme aquí a cantar como siempre lo hacíamos los dos. We'll be right back. Gracias, Jorge, por estar presente en estos 20 años de La 21. Nos decía, banda 21, si no bailaste con esto, no sé, qué bonito. Puesto número 3 esta semana en el especial clásicos que hicimos también en las 20 más votadas. Y estamos en línea con Lucho, la voz de Banda 21. Me gustaría, Lucho, saber quiénes son tus influencias en la música. ¿Tenés cantantes, compositores, músicos tal vez que te inspiren? Sí, bueno, mi viejo me hacía escuchar mucho de lo que él escuchaba, ¿no? Entonces por ahí me crié mucho con Camilo VI, Posibles Liberales, Iglesias, ¿qué más tipo? Bueno, Nino Bravo, ¿viste? Son todas artistas, bueno, digo, de otras épocas, pero bueno, de alguna manera fueron mis inicios, mis cimientos, ¿no? Como en lo que es para seguir una influencia, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho después en la adolescencia, me gustaba mucho Cristian Castro, Alejandro Fernández, Luis Miguel, me gustaba mucho, el grupo Maná. Mirá. Maná me encantaba. Hablamos bueno, de todos artistas latinos románticos. ¿Y qué fue lo que te llevó hoy a hacer esta hermosa balada, que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Banda 21, que quedó espectacular? Tal vez eso que tenía ya en la cabeza, ese crecimiento de esas canciones, te llevó a hacer esta balada, o cómo fue que surgió la idea de hacer una balada? No, en realidad fue el momento, Walter, fue el momento que estábamos pasando para mí y como para muchas personas. No tomé muy bien esto de que arrancara una pandemia acá en Argentina, lo veía muy lejano, y bueno, cuando llegó acá a la Argentina, la verdad que estuve como bloqueado, choqueado un tiempo, y bueno, después dije, no, pará, tengo que hacer algo para salir, entonces digo, me voy a poner a hacer una canción, y bueno, digo, qué mejor para distraerme también, hacer lo que me gusta, y bueno, también llevar un mensaje a la gente, llevar un lindo mensaje, llevar un viste, a la gente que está enferma, a la gente que está como luchando también para salvar vidas, a los médicos, y a toda la gente, hacerle que la está pasando mal, hacerle algún homenaje, viste, darle fuerzas. Entonces sí. Bueno, nació esta canción. En realidad yo la iba a hacer con una guitarra solamente, guitarra y voz. Uh-huh. Así nomás. Y digo, bueno, y por ahí la tiro en las redes sociales, y bueno, total, está lindo, una canción, cariño ahí, que hice, está. La idea en principio está. Era como para un mientras tanto, hasta que llegue algo. Claro, como diciendo, bueno, acá hago esta canción, muy rápido, así, pero bueno, no tan rápido te digo, porque no es que la hice de un día para el otro, pero así estuve, por lo menos, yo calculo que habré estado... Para dejarla como me gusta a mí, y haber estado unos 10 días, por lo menos. Sí. Y bueno, ya, sí, ya me. ¿Por qué? Porque fui puliendo, fui sacando. Había mucha letra y que por ahí hay cosas que no me convencían, y fui dejando las frases que más me causaban, las frases que son más emotivas, me llegaban más. Y bueno. Pues, una vez que estaba preparada con la guitarra, la grabé con la guitarra y digo, bueno, la voy a poner en las redes para que la escuchen. Y previo a sacar esta canción, justamente hablando de frases que te motivaban, hay videos en YouTube, tres videos particularmente, donde tenemos unas frases claves que tiene esta canción y que están muy buenos de cómo se venía preparando Ganaremos, ¿no? Ese suspenso de lo que iba a ser después la canción completa. Sí, la verdad que fue algo muy lindo, porque los chicos acá de la banda, bueno, estuvieron acá al lado mío también, apoyándome para que cada uno aportando de su lado, aportando algo bueno para el trabajo final de lo que quedó, ¿no? Lo que es esta canción hoy en día. Entonces, la verdad que estuvimos muy muy entretenidos y estuvimos laburando para crear una linda canción y bueno, quedó esta balada que realmente, como te decía, era para tirarla por la red o por WhatsApp, tirarla a la gente que, a los amigos, a los vecinos, ¿entendés? Era para eso. ¿Y qué pasa? Lo escucharon acá los chicos de producción y bueno, dijeron, no la largues todavía porque está buena la canción, la verdad que está muy lindo, así que tratemos de producirla bien. Así que, bueno, empezaron a aportar sus conocimientos y a volcarlas ahí también en los arreglos y en lo que es, bueno, la grabación y todo eso. La verdad que ha quedado muy linda, se escucha lindo. Pero espectacular, y la verdad que prácticamente ni te esperabas el éxito que tuvo después de haberla sacado. ¿Qué pensás hoy en día, hoy, como te digo, en el puesto número 3 de las 20 más votadas? Está por todos lados, donde vos googleás Ganaremos Banda 21, sola en un montón de países. La verdad que es increíble. Sí, no lo puedo creer. La verdad que no lo puedo creer. Y bueno, pero creo que también es eso lo lindo, que se escuche para que la gente pueda tener fe y que llevar algo lindo a la gente, que es lo que quería, llevar algo lindo a la familia. Realmente era el punto, ¿no? Y después, como habrás escuchado, cuando arranca la canción y cuando termina, hay voces de niños. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Justamente eso es un mensaje que tratemos de llevar esta situación también de la mejor manera para poder salir de esto realmente mejores, ¿no? Uh-huh. Para poder aprender y para poder dejarles un mundo más lindo para los chicos, ¿no? Para los niños. Espectacular. ¿El video fue filmado ahí en Río Cuarto? Esto fue en Río Cuarto, sí. El video sí fue en Río Cuarto, en un lugar que está abandonado, que es una vieja estación de tren. Uh-huh. Se grabó ahí, la verdad que, bueno, en realidad, y sí, mira, se dio, hay cosas que se dieron por pura coincidencia, nada más porque había prendido fuego en un momento y hay una parte, no sé quién fue, han prendido fuego unas hojas, ¿no? Sí. Y hay una parte, bueno, que quedó muy lindo, se ve el humo, viste, el mismo video, pero eso no fue nada hecho intencional por nosotros, claro, se ve humo, se ve como que, bueno, los vagones todo oxidados, abandonados, todo realmente, viste, un contexto todo como una situación de, una situación de la comunidad que se está viviendo, de batalla, ¿no? Exacto. Sí, de batalla, justamente, y quedó bastante, bastante bien el video, mirá que, bueno, yo la verdad que no quería hacer un video, porque no, ya está, es una canción, fíjense, pónganme algunas imágenes por ahí de lo que está pasando, del mundo, bueno, ya está. No, Lucho, me decían Pablo y Javier, amigos y productores acá grabando, me decían, no, tenés que estar. Me encantaba algo, bueno, digo, bueno, me van a sacar un poquito nomás en el video. Después ni te esperaba lo que salió. Me dejaron de punta a punta el video. Y la verdad que hicieron un buen trabajo, así que felicitaciones a aquellos que apostaron y te dieron la fuerza para hacerlo. Previo a Ganaremos, de hecho habían subido también un video de Quiero Saber de Ti, cada uno desde su casa también grabando. ¿Cómo es esto de grabar a distancia? ¿Te adaptás, no te adaptás? ¿Cuesta un poquito? Sí, es totalmente distinto, o sea, extraña mucho lo de antes, se extraña mucho lo que realmente se vivía en un estudio de grabación con muchos músicos ahí, todos unidos, reunidos. Se extraña mucho tocar en vivo. Entonces, bueno, pero una forma de también poder estar cerca de la gente, hacer esto, ¿no? Entonces, es una herramienta que, bueno, también se puede utilizar para cosas positivas, así que está bueno, hay que acostumbrarse, cada uno en su casa, bueno, puso lo suyo también ahí, y bueno, le pudimos llevar también un video también para la gente en su casa, para que baile, viste, lo pase bien. Ahora estamos también en proceso de grabación también, y bueno, dentro de poco seguramente vamos a estar volviendo a lo que hacíamos, ¿no? A lo que estábamos haciendo, vamos a estar volviendo. Así que bueno, esto Le Ganaremos fue un paréntesis que quizás fue, se podría haber hecho tranquilamente con algún, no sé, haberlo hecho en cumbia, se podría haber hecho en una versión tranquilamente para bailar, pero me parece que llegamos a la conclusión de que el tema que tenía que quedar así. Tenía que quedar así, como que es más profundo, como que puede expresar mejor los sentimientos, y bueno, la canción nos pareció que tenía que quedar así que bueno, es un matiz para la banda, ¿no? Un matiz para la carrera de la banda, un matiz por ahí está bueno también un poco, ¿viste? Exacto, está bueno también relajar un poquito también. Sí, ya hay tiempo para hacer lo que veníamos haciendo siempre. Exactamente. ¿Tienen la idea, se está planteando la idea por ahí de hacer algún show virtual? ¿O se complica un poquito? Está la idea. Lo que pasa, justamente sí, como decís vos, también está medio complicado el tema de los permisos, ¿viste? Acá en Río Cuarto es como que no nos dan permisos para hacerlo. Entonces, se complica. Ese es el único inconveniente, la única traba que tenemos es esa. Nos encantaría poder estar tocando, ¿no? Para la gente, pero bueno, hay un montón de cosas que hay que respetar también, y que obviamente, viste, hay que hacerlo por una cuestión de que, gracias a Dios, acá en Río Cuarto está bastante bien la cosa. Entonces, bueno, tenemos que seguir así. Sí. Ya vendrán tiempos mejores, seguramente. Sí. Justamente acá la idea era hacerlo en un teatro, ¿viste? Buscar ahí tenemos un teatro acá, el municipal, pero no dejan entrar mucha gente. Imagínate, nosotros el equipo total, el total de personas, somos casi 30 personas. Sí. ¿Viste? Entonces, y no nos dejan. Y si tenés que hacer un streaming, tenés que meter cámaras, tenés que meter a alguien que esté manejando una isla de edición. Una isla para ir ponchando las cámaras, y bueno, hay otro número de gente también que sí. Y no nos dejan. Bueno, por ahí podemos hacer un streaming, voz y una guitarra, y algo exclusivo para las redes también, ¿por qué no? Sí, ya voy a hacer, tengo muchas ganas de hacer. Estaba pensando en hacer algo. Quizás me abra dentro de poco algún canal en YouTube que se escucha muy bien. Es una plataforma que se escucha muy bien. Y por ahí empezar a hacer otras canciones, a cantar, a regalar canciones que quizás tenga. Y despuntar el vicio también, ¿no? Así que capaz que lo haga, sí, está bueno. Darse el gusto. Para hacer otra cosa, ¿no? Aparte. Y darse el gusto de hacer lo que a uno le gusta, que en tu caso es cantar, y lo haces espectacular. Sí, la verdad que bueno, a mí me encanta la música desde chico, estuve puesto para esto, o sea, siempre digo a los chicos que me preguntan, o si les puedo dar un buen consejo, pero la música es muy un camino muy muy duro y bastante incierto, ¿no? Si bien todo es incierto, bueno, parte de la música es más incierto todavía. Porque siempre hay que tener un plan B, siempre hay que tratar de tener otra cosa, estudiar, no sé, o tener, viste, para defenderse otra cosa. ¿Entendés? Se puede vivir la música, porque sí, se puede hacer, pero bueno, también es muy difícil. Entonces es bueno siempre tener otro viste, tener otro camino también ahí al lado, como para, si hay que defenderse, viste, poder no estar tan dependiendo de querer vivir de la música, viste. Es un camino bastante complicado, bastante, es lindo, es hermoso, ¿no? Porque hay gente que por ahí aspira quizás a tocar, no sé, le gusta la música y aspira quizás a tocar en lugares chicos, ¿sí? Uh-huh. Podés tocar tranquilamente en bares, en lugares chicos, en cafés, pero bueno, muchas veces necesitas, viste, tener, no sé, estudiar, no sé, marketing, estudiar algo, no sé, ver, otra cosa, para que pueda ayudar, viste. Tal cual. Tal cual. Y aparte, el camino de la música, a veces, esto es una montaña rusa, podés estar arriba de todo y en dos meses no sonar más, y eso es lo que tuvo Banda 21, que en 20 años la rompió siempre, donde fue shows completos, la verdad que impresionante lo que hizo Banda 21 a lo largo de toda esta carrera, y que va a seguir haciendo. Y eso es muy loable, la verdad que sí, es algo admirable. Yo pienso que tiene mucho que ver también en quienes llevaban esto adelante, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver mucho eso, porque hay que tener mucha constancia, mucha disciplina, hay que tomar esto de la manera lo más serio posible. También hay muchas familias, que creo que es un factor muy importante que hay que tener en cuenta también. O sea, hay muchas familias que también dependen de la banda. Uh-huh. Y son, entonces, 30 personas, es, como estabas diciendo recién, que... Y sí, es un compromiso, ¿viste? Es un compromiso que tenés que sacar fuerzas a veces, por más que no tengas descansado, tenés que subir al escenario y hacerlo por la gente que fue y que pagó su entrada. Y hay mucha gente que le ha costado un montón juntar quizá una moneda para pagarte la entrada. Tenés que dar lo mejor para ellos y tenés que dar lo mejor para la gente que está acompañándote y para la familia de esa gente también, ¿no? Pensar en todo eso, creo que todo eso te da la fuerza para también ir, ¿no? Seguir adelante. Eso es un complemento, me parece, fundamental para acompañar a esto que a uno le gusta mucho, que es una pasión. Pero eso también es un complemento que te da mucha fuerza. Y un complemento muy importante también cumplen los fan club. ¿Qué sentís vos cuando ves los fans de Río Cuarto que te siguen a Buenos Aires, te siguen a Neuquén, te siguen a todos lados, te van acompañando? Hablo de Río Cuarto como hablo de cualquier ciudad, ¿no? Que te siguen show tras show, terminas un show, te vas a otro y están ahí presentes. Esa sensación, ese agradecimiento hacia el público, ¿no? Es increíble, yo la verdad que tengo, no sé cómo describirte las cosas que por ahí han hecho los fans, seguidores, cosas muy muy locas. Yo por ahí les digo, ustedes están, por ahí se aparecen en algún lugar, yo les digo, ustedes están re chifladas, ¿cómo se van a hacer 600 kilómetros, 800 kilómetros? Están locas. Y al otro día capaz que la llené, no sé, a 200, 300 kilómetros de ahí donde terminamos de tocar, y al otro día ponerle que tocáramos a 300 kilómetros y se van hasta allá, ¿eh? Cual, a eso me refería, qué emoción, qué linda sensación debe dar, y eso la verdad que es un buen empujón para subir al escenario después y darlo todo. Sí, por eso te digo, vos empezás a analizar todo y ves esas cosas, y te das cuenta que tenés que hacer lo mejor que te puedas, que te salga, tenés que hacer para que poder de alguna manera retribuir todo eso, ¿no? Exacto. Ahora quiero que vamos a entrar al momento gracioso, justamente hablando de los fans. ¿Alguna vez algún fanático te regaló algo que vos decís, no puede ser? No sé, algo raro, o tal vez algo muy lindo, un dibujo, un cuadro, algo que hayan hecho ellos con sus propias manos y que te haya llegado. Puede ser gracioso como emotivo. Sí, la verdad que sí, hay una bandera que por ahí sabe aparecer, que nos han hecho pero una versión un poco más, como le quedó un poco más gordo, ¿sí? un poco más gordo me quedo, que así que quedé con la cara un poco más redonda de la que la tengo. Así que la verdad que por ahí me han tirado esas banderas y la verdad que me ha agarrado un ataque de tentado, viste, la risa. Sí. Y después hay cosas graciosas que por ahí es graciosa y no tan graciosa. Me pasó una vez que me dieron una bolsita, una bolsita chica, y adentro habían golosinas, ¿viste? Habían golosinas y bueno, entonces, bueno, saco las golosinas y bueno, empiezo a comer, a convidar también ahí en la traffic y en un momento, bueno, dan todos los papeles, empiezo a guardar los papeles en la misma bolsita, una bolsita de cartón, ¿no? Sí. Chiquita. Bueno, y justo paramos en un semáforo y había un canasto de basura, entonces agarro y dejo la bolsa en el canasto de basura, listo. Perfecto. Bueno, listo, buenísimo. Bueno, sigamos, terminamos, hicimos un show, terminamos. Y una fanática, una chica seguidora, estaba enojada, ¿viste? Enojadísima. No entendía yo nada, porque está nuevo y me viene otra, me dice, no sé cómo se, no me acuerdo el nombre en este momento, tampoco la quiero mandar al frente. Dice, está enojada con vos, ¿qué pasó? No, porque en la bolsa que te regaló había una cadenita. Ahí. Y bueno, y parece que se han arrimado al canasto de basura y estaba la cadenita ahí. Oh, claro. Nunca la vi a la cadenita, pero que no sabe, no me comí los chocolates, comí todo, la cadenita no la ni la vi la cadenita, me quería morir después cuando me contó, porque yo no lo hice con mala intención, no la vi. Sí. Encima dentro de la traffic vamos todo a lo oscuro, viste, va todo oscuro, allá adentro vamos todos, ¿sí? Así que ni vi que había una cadenita, me quería. Sí, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ahora vamos a, quiero que me cuentes, tenemos giras a patadas, show a patadas, una anécdota graciosa arriba de un escenario. Algo raro que te haya pasado, como diciendo, no, qué loco. ¿Tenemos alguna? Y sí, haber tocado, me ha pasado varias veces, haber tocado con la bragueta abierta. Bueno, la chica contenta con el Zoom a full ahí. Me he querido morir, encima del mismo punto, me han avisado desde el mismo público, pero más o menos a la mitad del show, más o menos, entonces, pues si no, estuve no sé cuántas canciones con el kiosco abierto, y claro, y del público me señalan, tenés el cierre abajo, te querés morir ahí. Y ahí no sabés cómo hacer para disimular para que te estás subiendo el cierre. Claro. Y después de haber se me ha roto también el pantalón. Ahí ya. Sí, por ahí, sí, se me ha roto, se me ha rajado. Viste, es un por ahí momento que decís, bueno, ya vengo, aguante. Esperemos un poquito, hacemos un parate y enseguida volvemos. Y después de caerme también, me he caído en el escenario, me he caído en San Genaro, creo que es acá. La ciudad que estábamos tocando, y justo había quedado un charco de algo, no sé si se había caído algún vaso con gaseosa, algo, había un charquito, y justo fui en una punta del escenario, pisé el charco, me resbalé y me fui abajo de la gente. Mamá. Chao. ¿Te barajaron por lo menos las chicas? Sí, me agarraron y me subieron al escenario. Quedó espectacular, un salto al público, ¿sabes? Las chicas contentas ahí. Me raspé, me acuerdo que me raspé un poco la pierna. Pero toda la gente me agarró, pum, y me empujó de vuelta arriba. Dale, seguí cantando. Seguí. No. Volví a lo tuyo. Sí. Espectacular. Bueno, Lucho, la verdad que muchísimas gracias por el tiempo, se nos está yendo la hora. Gracias por acompañarnos, por estar acá presente en Solo Éxitos, como también en las 20 más votadas. Nuevamente, gracias por el tiempo. Mis felicitaciones por todo lo que estás logrando a lo largo de tu carrera, como también ahora con Ganaremos, que la viene rompiendo. Así que muchísimas gracias. Bueno, Bueno, Walter, no, por favor, gracias a vos y gracias a todos los que han votado esta canción, que no lo puedo creer que esté en ese puesto. La verdad que en los 20 más votados es algo increíble, es muy satisfactorio, así que bueno, me alegro muchísimo que de alguna manera haber hecho una canción que les guste, ¿no? Que lleve un poco de esperanza, de aliento, y la verdad que bueno, ese era el motivo porque uno la quería hacer llegar, ¿no?, a la gente, así que la verdad que estoy muy feliz. Buenísimo, gracias Lucho. Escuchamos entonces Ganaremos, puesto número 3 en Las 20 Más Votadas, y a seguir votando www.las20másvotadas.com. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Pero hay fuertes ilusiones, hay valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mejor. Y gente, se nos fue el programa, lamentablemente. No tenemos más tiempo, tenemos que hacer un programa de 2 horas. Está para seguir conversando un montón con Lucho, cosas que nos quedaron pendientes, que tal vez lo hagamos en próxima entrevista. Si te gustó la nota, prendiste tarde la radio, bueno, te cuento que te perdiste una nota espectacular con Lucho, la voz de Banda 21. La puedes revivir a partir de las 8 de la noche en www.las20másvotadas.com y visitando el sitio web de este programa, que es soloexitos.ritcontenidos.com, o buscándonos en Spotify como Solo Éxitos. En la parte de podcast, ahí encontrás nuestro programa y podés escucharlo en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. Llegamos al final del programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana miércoles. Entrevista exclusiva mañana con los chicos de Dame 5, la banda uruguaya que la viene rompiendo por todos lados. Mañana Dame 5 conversando con nosotros. Vamos a estar hablando con los 4 de Dame 5, las 4 voces de Dame 5, así que no te lo puedes perder. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, Laura Moreira, nuestra musicalizadora. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nos encontramos mañana. Dale, recordá seguir votando en el ranking de la radio www.las20másvotadas.com. Chau, hasta mañana.